expertos de la tele. ¿Cómo está el orden? Ahorita vamos a sacar unos papeles y en el orden que el papelito que agarre cada quien. No, no, porque se va a meter todo. Ahí, ahí lo organizó el cierre. Sí. Entonces le va a tocar abrir literalmente a dos personas. Pero el segundo no está tan cabrón porque ya llevan un rato a estar cerrando. Sí, es el huevoso. Aquí estoy con él. Pues hay como 50 personas. Vamos a correr. Hay más. Solo mueve la boca. Una, dos, tres. Los chicos me llaman cuando no saben acerca de objetos de filatelia. Para mí es interesante ver de qué año son y podremos encontrar cosas de buen valor. Estamos aquí, Roberto Flores, el presidente de la cámara. No, no, yo lo veo. Estoy acostumbrado a audiencias más grandes. ¿Qué siete personas que tienen de malo? Siete personas están de malo. O sea, no gastes tu pila. Es que nunca hago lives. Estás en vivo, Talavera. Ah, sí, pues tú también. Exacto. Estás en vivo. Liveception. Liveception, así. Ten. Toma esto. Toma esto. Toma esto. Toma. Ah. Ah, mira, que solo están viendo 367. Exacto. Muy bonito. A ver, Talavera lo están viendo. 9. Son las 2 de Talavera. 8. 7. Aquí está José Luis Lobotsky. ¿Cómo están, amigos? Esto que no es casi invasivo, ¿verdad? Nada. Que sí, sí. Aquí está. No es invasivo. Sí, aquí está Héctor García. Hola. Apenas tiembla y se quería decir. ¿Cómo se sintió el temblor? ¿Cómo lo viviste? Aquí está otra vez Talavera. Hola. Pero invasivo. Ahí está, 21. Aquí está Kikis. Estamos tratando de no ser invasivos con los estandoperos. Está Alex Fernández. Entonces, como video de los 60. ¿De qué es tu pin, Alex Fernández? Tomás Strasberg. ¿Qué pasa, Jesus? Señor o Kevin Klein, como más les guste. ¿Qué Kevin Klein? Aparte, mi referencia es más noventera. Mi referencia no es como Kevin Klein. Y aquí está a ver, Larry referencia? David. No, no, Larry David. Eso estaría bueno. Está estaría bueno que sea estaría así. Bueno. Pero mamón. Larry pretty, David. Bueno, Larry David es mamón y todo así. Pero no tanto como vos. Pero tengo las mismas pretty, fobias. Pretty, y, pretty, pretty good. ¿Y esto qué es? Chiapas. Esto es lo que hacen los estandoperos antes de un show, en realidad. No hay nada de madurez, no hay nada interesante, no hay nada de adultez, madurez, nada, nada. Tú nada más estás viendo cuántos, no veas cuántas personas están conectadas. No, está bien, porque pero ¿por qué te salen dos? Exacto, no sé, no lo sé. Yo no sé usar esto porque acuérdate que yo soy como... Pero somos de otra generación, no, Jesús. Por eso estamos haciendo un ICQ Live. ¿No? Live. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A todos los amigos que nos ven en Tamaulipas, no sé. Estaba de lado. Ah, estaba de lado. Es que no, estaba de lado, güey. Mira, no me deja voltear. Si no empiezas así. Exacto, ya, síguete así. Yo también estoy igual, ¿ok? Aquí está el señor Alex Marín y Cal. Esperen. Ahí está. El mismísimo Salvador que trajo la música el día de hoy. Ah, ¿ya podemos escoger el orden o no? Ya, vamos a escoger el orden. ¿Qué papelito? Quiero que vean el Facebook. ¿Qué? ¿El Facebook Live hoy? Sí, Facebook Live. El Facebook Live del señor ese güey. Ahí está. Salúdense, saluden a sus seguidores. Estupidez. ¿Ok? Y dos están desocupados. Pero... Bueno. La playera de Polaroid tuvo... O sea, cuando la elegiste, ¿qué pasó por la cabeza? Por ejemplo, tenías todas las playeras. Dije, ay, es de mis tiempos. No, se le cayó un lagrimón. Tenía, no, o sea, abriste el closet. Ah. Abrió el closet, vio todas las playeras, así una arriba a la otra. Dijo, a ver, hoy tengo show en la noche, es un show a beneficio. Ajá. ¿Cuál elijo, no? Tengo, a ver, tengo la de... ¿Qué cosas podría ser de la época? Tengo la de Atari. Exacto. Tengo la de Atari. Betamax. Tengo a Betamax. ¿No? Tengo Videocentro. Videocentro. Claro. Magazine. Exacto. O VHS. Tengo también una de Burger Boy. Burger Boy. ¿No? Videomax. Pamper ni Tacano. No, que estaba Burger Boy, ¿no? Burger no, Boy Burger y Boy. Tomboy. Y Tomboy, sí, totalmente. Sí. Sí. Bueno, es que esta es la parte, mira, no queremos discriminar a los jóvenes, pero exacto. Esta es la parte. Bueno, no, este no, Tomás, que está acá, ¿quién? Tomás no entra con nosotros. No, ¿sabes? Tomás no entra. ¿Cuántos años tenés? No, no, no. No, por eso no entras con tu estado chico. Yo tengo, sí, estamos aquí a punto de empezar un show. Me cuesta. Estamos a punto de empezar un show. Exacto. Boludo, qué pinche. Yo lo digo, yo tengo. ¿Cuántos tienes? 40 años. Ah, no, por eso no digo. Yo te llevo casi una década. Y se siente viejo, no hay que irnos a tirar de un puente. Héctor, ¿cuántos años tenés vos? Héctor, como... ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 38. No, todavía no. Las canas de lata. ¿Cuatro ya? No, 40. A ver, acá hay una generación, estamos dividiéndonos por generaciones. ¿En qué momento me rebasaste? Acá hay una generación. Talavera sí entra, ¿no? Sí. Sí. Generación. Rápido, ¿qué generación? No lo pienses. 43. Listo, sí. ¿Está, está perfilado? Bueno, acá está, está perfilado. Está perfilado. Bueno, acá estamos. Ustedes se pueden quedar por ahí. Oye, no sé de qué hablan. Pero tengo una pregunta. Dime. ¿Sí le creímos a Héctor, Héctor García, que tiene 38? Claro que no, tiene 41. Titor, sí, 38 en dónde. Pero cuando le preguntas, no, pues Carbon Dating. No hay 38, no. Claro, claro, exacto. Mira, que, mira, y se hace sorprendido. O sea, mira, lo bueno de mantener una situación es que cuando te lo, para, que cuando te lo evalúan, pongas cara de sorprendido. Exacto, exacto, eso le da credibilidad. 1978, nada más que esto fueron exnovias locas. Sí, 78. 78 fue el Mundial de Argentina. Yo lo vi. El señor estaba naciendo. Yo vi el Mundial de Argentina. Tú llevaste salió a tus campeón. Hijos, llevaste a tus hijos. No llegué a mis hijos. No llegué a mis hijos, pero Argentina salió campeón. Hey. Un Mundial dudoso, quiero aclararlo. Dudoso. Ahí dudoso. No fue la mano de Maradona, ¿verdad? No, no, eso fue en el 86. Ahí fue el bolsillo a Perú. Ahí fue a Perú, fue 6 a 0. Fue la mordida a Perú. Había mordida. Que ganar 6 a 0 y se ganó. No, no 6. Bueno, señores, como ven, así se prepara la gente antes de un show de comedia. Así que ya nos vamos porque tenemos que sortear quién va a ir primero y quién termina y en qué orden vamos. Después, en el programa de mañana, sí, de mañana, si es que sube mañana, vamos a poner momentitos de lo que cada quien va a decir aquí en el escenario. Vamos a tener un par de chistes de cada quien, así que no se pierdan en La Luna con Jesús Guzmán. El día de mañana, si es que sube mañana, si no, el viernes. En un momento nos vamos. Sí, a mí me quiebra la espalda. Sí, yo no puedo.